queremos, no, sigue intentándolo. Marcamos la diferencia. No cambiaremos, no, rapero del montón. Produce sin diferencia. Live your life como con Mega. Funky beat es lo que suena. Estilo rap, Siri pollo, olor a hierba. Tú hablas mierda, escuchas esto y tiemblan tus piernas, jodida perra. Guerras de bandas, se creen que son gangstas y son aprendices de nada. Solo ladran, juego las cartas de mi vida. Chilling con la gente a la que quiero, que me cuidan y me guían. Rían ahora y lloren después. En el suelo mis pies, en los tuyos hay nubes. ¿Qué ves? ¿Eres quien dices ser? No lo sé, solo sé que soy Jet. Real como Big L, hago rap fiel, me dejo la piel sobre el papel. From Soul Disc, ¿y tú qué? ¿Qué? Nosotros subimos el nivel y tú y tu rap de burdel no están en el cartel, puta. No cambiaremos, no, sigue intentándolo. Marcamos la diferencia. No cambiaremos, no, rapero del montón. Produce sin diferencia. El mundo suena, engancha la emisora que mi casco llena. Harto de soñar, prefiero vivir lo que queda. Quiero ser feliz y quizás nunca pueda, pero encontré la paz y no pido más cosas a la vida. Sigo transmitiendo mucha energía positiva, quizás por esa movida la vida se me hace corta. No importa, porque lo que soy es lo que vivo. Lo que ves es lo que escribo, primo, vivo de al revés. Puro estilo rap, serio a la vez. En esta beat te suenan tres, producidos por él. Así que deja de soñar y pon en la tierra tus pies. A veces para poder llegar hace falta creer. Mientras creces, el tiempo pasa enganchado a este vínculo. Piensa por ti mismo y nunca olvides el ayer. Recuerda que lo que importa es el instinto. No cambies por ser distinto y sigue siendo esta cultura fiel. No cambiaremos, no, sigue intentándolo. Marcamos la diferencia. No cambiaremos, no, rapero del montón. Produce sin diferencia. Sigo siendo el mismo, sigo siendo serio. Fluyo entre los ritmos, jugamos con criterio. Falsos raperos que siguen copiando a los mismos. Sigo impartiendo lecciones de canto en el ritmo. Demasiados niñatos ya van de listos. Papá tiene pasta, sacan discos. Lo flipo, chicos, sí, todos queremos ser ricos. Me lo curro y no vendo mi culo. Como más de uno, presumo que alguno se pasa de chulo. Cada frase un barril de crudos. Te dejo mudo, no jodas conmigo. No sabes de qué va el rollo, amigo. Estilo rap serio con el pollo. Sigo manteniéndolo real. Amor sin condiciones es amor de verdad. Pido para mis compadres respeto y lealtad. Manos en el aire, hollow back. No cambiaremos, no, sigue intentándolo. Marcamos la diferencia. No cambiaremos, no, rapero del montón. Produce sin diferencia. Diferencia.